Movimientos sutiles, gesticulaciones del cuerpo, hablan por dentro, sentidos despiertos, salen al vuelo, despegan, flores en silencio, expresan sentimientos, movimientos, perceptibles palabras, los escuchan, viajan hacia otra dimensión, viven en lucha, pueden transformarse en oración, versos de una canción, permanecer inaudibles, sentirse libres, sin existir en realidad, solo una forma virtual, ser pronunciada o nunca inventada, un pensamiento necesariamente no, tiene que ser una acción. Tan solo puede existir en nuestro corazón, volando dentro de mi organismo. Quebran membranas, atraviesan paredes celulares, me hablan, pero no las oigo, las siento en un lenguaje mudo, prescindir por un momento de los ruidos, conectados sin hablar, entendiendo que es real, dos mundos paralelos, conviviendo en mi imaginar. No puedo manejar mis sueños, menos escribir, mi mágico mundo imposible de escribir. Estado alterado, tranquilo, miradas interiores, descubriendo rincones ocultos de mi ser, sensaciones no vividas van a aparecer, me llevan de viaje a algún monte, no voy a volver. Minúsculas partículas a la deriva, un escriba sin estribos, orgánica caligrafía, segregada por el cuerpo en esos días, donde extrañamente la tinta se convierte en saliva, mientras el cuerpo perciba con el baile escriba, modificando la sensibilidad, nuestra lírica química, rompiendo con lo preestablecido. De lo conocido, un flujo ininterrumpido del fondo del cuerpo, del espíritu, ideas, palabras, soplando a la mente imágenes, sonoras puntuaciones separando las clases, respiraciones, ahora el cuerpo dirige expresiones, la aceptación de estas dimensiones de libre elección, sin otra guía que la sintonía del ritmo de la respiración, en esta dimensión habla el cuerpo y la emoción. Alterado, tranquilo, miradas interiores, descubriendo rincones ocultos de mi ser, sensaciones no vividas van a aparecer, me llevan de viaje a algún monte, no voy a volver. Me pierdo en la magia lírica, vuelo más allá, entrelazados en palabras sin pronunciar, universo dentro de la piel, lento florecer, en un lenguaje mudo podernos entender. Me pierdo en la magia lírica, vuelo más allá, entrelazados en palabras sin pronunciar, universo dentro de la piel, lento florecer, en un lenguaje mudo podernos entender.